no te mueves con esta música. Dan vueltas y más vueltas y se chocan entre sí. Se chocan entre sí.